Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, milord, souriez-moi, milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos, esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este martes 26 de febrero del 2019 es un placer acompañarlos con toda la información de nuestra casa de estudios. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Está en cabina, en los controles, Guillermo Bautista. Muchas gracias. Y bueno, yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Brenda. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Saludamos también a la gente que nos sintoniza, que nos escucha a través de www.v.mx/radio/transmisión. Siga nuestra señal en línea, que también siempre tiene una muy buena opción programática y musical para todos ustedes. También lo pueden escuchar a través de la aplicación, la cual pueden descargar de manera gratuita para todas las plataformas y todos los dispositivos móviles. Pues hoy martes 26 de febrero también agradecemos nuestra transmisión vía internet. Estamos en, como les comentábamos, en la aplicación y en la página en internet de nuestra radioemisora. Vamos a escuchar este martes 26 nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, académicos, investigadores y estudiantes de posgrado recibieron capacitación para el uso de la plataforma e-libro. El doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana lanza su primera convocatoria de admisión para ingresar en agosto de este año. La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Veracruzana Campus Veracruz Boca del Río recibió al Comité Evaluador del Organismo Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América. La Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana alberga exposiciones de sus egresados. En el programa nos acompañarán la arquitecta Beatriz González y el doctor Alfonso Rodríguez para hablarnos del segundo Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos. Además, Omar González estará con nosotros para hablarnos del libro de la semana. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Esos fueron nuestros titulares del día de hoy, martes 26 de febrero de 2019. Agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Y en este sitio en internet ustedes encontrarán buena parte de la información que brindamos en Voz Universitaria, y si desean consultarla y ampliarla, Esta es la dirección, se la repito, www.v.mx/prensa. Agradecemos el trabajo de todos y todas nuestras compañeras en Universo, que todos los días realizan una labor impecable para que el periódico de los universitarios salga todos los días hay información importante y relevante que genera nuestra casa de estudios, y también hay un equipo de marketing, Brenda. Sí, muchísimas gracias a todo el equipo de marketing de la UV que nos apoya constantemente con manteniendo la relación directa con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. Tenemos también contenido exclusivo para redes sociales, así es que síganos. Y pues gracias a nuestras amigas y amigos de marketing, podemos estar en contacto directo con ustedes. Pueden enviarnos mensajes, dejarnos sus comentarios y por supuesto se estarán respondiendo. También las invitamos a que sean parte de Voz Universitaria. Pueden ustedes difundir sus actividades, cualquier congreso, foro, conversatorio que estén realizando en sus escuelas, incluso si quieren compartir con nosotros la información de sus investigaciones, los avances que han realizado o las conclusiones a las que han llegado, lo pueden hacer. Este espacio informativo es precisamente para difundir el conocimiento que genera nuestra casa de estudios. Hay muchas actividades que realizan docentes, administrativos, y desde luego todos los alumnos día a día están haciendo muchísimos trabajos que surgen ya sea desde las experiencias educativas, desde iniciativas propias, cuestiones vinculadas con otras instancias, ya sean de gobierno, de la sociedad civil, que están realizando en nuestra casa de estudios. Nos gustaría conocerlas, nos gustaría saber qué están realizando. Y hay un método de contacto. Efectivamente, vozuniversitaria@uv.mx. Escríbanos un correo, soliciten un espacio en este informativo y por supuesto el equipo de producción nos pondremos de acuerdo con ustedes para calendarizar una fecha. Se los repito, el correo electrónico es vozuniversitaria@uv.mx. Y bueno, también para todas las personas que nos están escuchando en este momento, pueden comunicarse con nosotros. Es muy importante sus opiniones, sus comentarios, sus saludos, saber dónde nos están escuchando, hasta dónde llega nuestra señal. Nos interesa mucho conocerla. Así es que pueden enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al número 2281-040477. Se lo repito, 2281-040477. Este número solamente recibe mensajes de texto y WhatsApp. Si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer al 817-5115 y al 817-5117, donde nuestras compañeras en recepción estarán tomando sus mensajes para comunicarlos aquí a la cabina. Y bueno, habiendo dicho esto y invitándolos a que se comuniquen con nosotros, son las 2 de la tarde con 11 minutos y vamos a escuchar qué pasó un día como hoy, 26 de febrero. Un día como hoy. A mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. El cielo azul está. Dos de la tarde con 12 minutos. Más adelante vamos a explicar por qué tenemos ese intro. Tiene que ver con el día como hoy. Y un día como hoy, 26 de febrero de 2019, un 26 de febrero, pero de 1802, nace el poeta, novelista y dramaturgo francés Víctor Hugo, autor de la obra Los Miserables. En 1852 nace el médico estadounidense John Harvey Kellogg, quien inventó los cereales para el desayuno, conocidos popularmente como hojuelas de maíz o cornflakes. Durante 1853 nació el arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor del Monumento a la Independencia, también conocido como el Ángel de la Independencia, que se encuentra en la Ciudad de México. La Victoria Alada es su nombre. En 1863, entre las leyes de reforma, se decreta la extinción de las comunidades religiosas con el fin de disminuir su poder económico en nuestro país. También en 1908 nace el animador, dibujante y director estadounidense Frank Bean Avery, famoso por producir dibujos animados durante la Edad de Oro de Hollywood, y su trabajo más significativo fue para la Warner Bros. Y los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, creando en forma plena los personajes del Pato Lucas, Bugs Bunny, Porky, entre muchos otros. Y en 1956, en la Ciudad de México, se inaugura el Palacio Deportivo Arena México, con capacidad para 18.500 personas sentadas. Y en 2005 fallece el científico estadounidense Jeff Raskin, pionero en la computación moderna e inventor de la idea de Macintosh y las computadoras CAT. Y bueno, como escuchábamos al inicio de Voz Universitaria de este un día como hoy, pero de 1986, en Japón se estrena el anime Dragon Ball. Que bueno, que fue un parteaguas, ¿no? Uh-huh. Para una generación completa, o para más de una generación completa que más. Crecimos viendo este anime en nuestras televisiones, televisiones, y que bueno, hasta la fecha sigue siendo como de mucho impacto para quienes gustamos, ¿no? De este tipo de series y soundtrack que escuchamos de fondo, desde luego, la versión en español. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y con información de David Sandoval les comentamos que académicos, investigadores y estudiantes de posgrado recibieron capacitación para el uso de la plataforma El Libro, en donde se podrá consultar y descargar de forma gratuita más de 90.000 títulos de 430 editoriales. Jonathan Barradas, coordinador del desarrollo de colecciones de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, comentó que la plataforma hospeda libros electrónicos en castellano y que cada mes se agregarán más editoriales y nuevos títulos al catálogo. Barradas recalcó que todos los materiales son contenido de confianza, pues son de origen académico y especializado, en su mayoría provenientes de universidades y editoriales reconocidas a nivel internacional. Para los interesados en consultar la plataforma, lo pueden hacer desde el sitio de la Biblioteca Virtual de la UB en www.ub.mx/bvirtual y consultar el apartado de libros electrónicos. Solo se necesita tener una cuenta de correo institucional. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana lanza su primera convocatoria de admisión para ingresar en agosto de este año. José Galindo, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y coordinador del doctorado, comentó que el posgrado responde a las necesidades profesionales y académicas del país y se enfoca en el análisis de los procesos políticos, económicos, sociales, históricos y culturales. La convocatoria y requisitos de ingreso al doctorado están disponibles en la página web www.uv.mx/dcsociales. Para los interesados e interesadas, el periodo de registro concluye el 23 de abril. Y con información de Karina de la Paz Reyes, la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana dio la bienvenida a Iván Benjamin Ernst, joven de origen alemán, que durante un año trabajará como voluntario en la Casa V Molino de San Roque. Su llegada se realizó a través de la organización internacional American Field Services, lo cual fue fundada en 1914 y se caracteriza por el desarrollo de intercambios internacionales escolares de adolescentes provenientes de 80 países, los cuales se alojan con familias con la intención de enriquecer el intercambio cultural. Nardet Pale, responsable de la Casa V Molino de San Roque, comentó que el joven Iván es el cuarto voluntario que reciben, por lo que con su llegada se fortalece y se genera un cambio en el ambiente, así como el intercambio en la enseñanza-aprendizaje. Con información de Claudia Peralta, les informamos que Armando Arellano, científico del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la conferencia Las estrellas más viejas del universo, en donde precisó que este estudio forma parte del campo de astrofísica estelar y permite a los astrónomos entender las etapas tempranas de la Vía Láctea, así como algunas propiedades físicas de las estrellas del sistema, como su dinámica, edad, composición, química, distancia y proceso de formación. Arellano comentó que por más de 20 años se ha dedicado al estudio de cúmulos globulares o estelares, que son conjuntos de 300 a 500 mil estrellas formadas hace 12 mil o 13 mil millones de años, casi la misma antigüedad del universo. La ponencia se llevó a cabo el pasado viernes 15 de febrero en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Y en México se hace una labor muy importante alrededor de la astronomía y de la astrofísica. Hay una, bueno, hay muchos institutos, entre ellos la UNAM. También, bueno, la cantidad de telescopios que se tienen en el país son importantes. Hace una serie de investigaciones muy, muy importantes. Está el observatorio en Tolancintla, por ejemplo, que desafortunadamente hace algunas semanas hice un comunicado en donde, debido a las situaciones en las cuales se encuentra el país, situaciones principalmente pues de violencia, se están viendo mermadas las investigaciones y los horarios de trabajo de estos centros de investigación. Pero bueno, es importante que se dé un seguimiento a esta serie de trabajos que desde luego son importantísimos y abonan a la ciencia mexicana. Les recordamos que si se quieren poner en contacto con nosotros el día de hoy, lo pueden hacer vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, y también que se pongan en contacto con nosotros para calendarizar una cita y estar en Voz Universitaria comentándonos todo lo que están realizando desde la comunidad universitaria. El correo vozuniversitaria@v.mx, y también desde luego los invitamos a que se den una vuelta por nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, donde encontrarán información complementaria a nuestros espacios radiofónicos, pero también información y contenidos exclusivos para redes sociales. Este jueves hay Compacto. Estén pendientes también de todas las emisiones que se realizan vía Facebook, principalmente. También en Twitter nos pueden encontrar como Radio V. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros. Diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 24 minutos y con información de Alma Martínez y Araceli Hernández, les comentamos que la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, recibió al Comité Evaluador del Organismo Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América. Esto con la finalidad de dar inicio al proceso de certificación internacional de dicha facultad. Julio Gómez, director de la Facultad de Educación Física, dijo que el proceso de evaluación internacional dará certeza a la sociedad de la formación que brindan a los estudiantes, el cual es un elemento fundamental del programa estratégico de la actual administración universitaria. Por su parte, Donato Balín, director general del organismo, explicó que con la certificación se visibiliza y realza el programa educativo, así como una proyección a nivel nacional. Dos de la tarde con 25 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida, les comentamos que la Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana alberga exposiciones de sus egresados. Dentro de estas exposiciones se podrán encontrar piezas del pintor y grabador Luis Miguel Amador con el tema Proceso Abstracto, donde el artista explora técnicas, materiales y presentaciones lúdicas. También está disponible el objeto testimonial de Daniel Cruz Martínez, artista plástico fallecido en 2018, en donde se pueden encontrar piezas que conforman historias, fracciones de la vida cotidiana, entre otros temas. Ana Gabriela Ramírez, directora de la Facultad de Artes Plásticas, comentó que estas muestras son las primeras exposiciones del año, las cuales fortalecen el trabajo realizado en la entidad académica. Dichas muestras se encuentran abiertas al público hasta el 22 de marzo en la Galería de la Facultad de Artes Plásticas y tienen un horario de visita de lunes a viernes de 9 a 15 horas y de 18 horas a 20. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 27 minutos y ya se encuentran con nosotros la doctora María Concepción Chong y la doctora Beatriz González y nos vienen a platicar sobre el segundo Congreso Internacional de Procesos Creativos, Arquitectónicos y Urbanos. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por recibir. Pues platíquenos sobre este congreso, ¿cuándo será? ¿Quiénes están participando? ¿Qué temáticas van a abordar? Sí. Gracias. Bueno, como dijiste, este es el segundo Congreso Internacional de Procesos Creativos, Arquitectónicos y Urbanos. Uh-huh. Y se va a llevar a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo. Uh-huh. Y lo estamos organizando el Cuerpo Académico Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo y el Grupo de Investigación Arquitectónica. Uh-huh. Entonces, lo que pretendemos con este congreso es dar a conocer los procesos creativos para diseñar el objeto arquitectónico y urbano a través de mostrar nuevas tendencias y propuestas contemporáneas. Y la idea es que los estudiantes aprendan o vean otras posturas sobre cómo crear el objeto arquitectónico y cómo atender los problemas a nivel urbano. Entonces, bueno, tenemos varios ejes temáticos, como es tectónica y modernidad como proceso creativo, las herramientas digitales en los procesos creativos arquitectónicos y urbanos, la concepción proyectual arquitectónica y urbana aplicados a la vinculación social. Y vamos a tener conferencias, ponencias, cursos y talleres. ¿Cuáles son los principales retos a los que se están enfrentando las sociedades urbanas en la cuestión arquitectónica, en la cuestión de los diseños urbanos y cómo esto impacta, digamos, en nuestra vida cotidiana, que supongo, como nos lo han mencionado, es parte también de los temas que estarán abordando? Sí, así es. Precisamente es lo que queremos dar a conocer, ¿no?, con este congreso, que ya es el segundo, su segunda edición. Queremos que vayan todos los maestros, todos los alumnos, uh-huh. También los que estén interesados en estos procesos de diseño, ¿no? También pueden ir de otras facultades o público en general, ¿no? Precisamente para que enfrentemos, sí, en el conocimiento de todo esto que se está dando ahora, ¿no?, con la modernidad y la contemporaneidad. Uh-huh. Importante que se mantengan, bueno, todos los profesionistas debemos hacerlo en cualquier área, pero mantenernos actualizados de las nuevas tendencias, porque definitivamente la tecnología nos da otros alcances, la generación de conocimiento constante nos da otras posibilidades que debe de ser aprovechada por los alumnos, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cuáles son los costos para poder ingresar? Bueno, se pueden poner en contacto consultando la página www.ub.mx/arquitectura o escribir al correo directamente, correo electrónico procesoscreativosau@gmail.com. Uh-huh. Es importante también, pues, comentarte que los cursos talleres, vamos a tener dos cursos talleres que están adscritos a Educación Continua y al programa Ven a la Cultura. Por eso también nos resulta interesante y creo que la voz que traemos es de invitación principalmente a los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, principalmente estudiantes, porque estos cursos talleres, aparte de que van a aprender muchísimo acerca de diferentes posturas de arquitectónicas o de procesos creativos, pues en estos también vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener una invitada de Brasil, otros invitados a nivel nacional de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Benemérita de Puebla. ¿Cuáles son algunas de las tendencias o algunas de las líneas de investigación que actualmente están desarrollando en la cuestión arquitectónica en las ciudades, en los procesos urbanos? Bueno, pues por ejemplo, podemos hablar del doctor Daniel González Romero, que él es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y que también es director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades. Y él nos trae una conferencia muy interesante acerca de la ciudad simultánea. Entonces, él nos va a hablar acerca de cómo es que a través de la pobreza se han creado otras ciudades simultáneas a la ciudad a la que estamos acostumbrados y cómo puede a través de eso hacerse nuevas propuestas creativas para rescatar este tipo de ciudad a través de un conocimiento teórico y a través de una práctica directa sobre las comunidades, ¿no? Entonces nos resulta interesante ver cómo a través de esta postura él nos va a traer pues algunas propuestas creativas para generar una nueva arquitectura adaptada a estas circunstancias. Claro, muy bien. Si nos pueden recordar cuándo, en dónde, a qué hora inicia, los costos y dónde se pueden poner en contacto todos los interesados e interesadas para este segundo Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos. Sí, claro que sí, con gusto. Empieza el miércoles 27 de marzo. Va a ser el 28 también, jueves 28 y viernes 29 de marzo. Va a empezar a las 9 de la mañana con el registro. Después vendrá la inauguración del evento, que va a estar a cargo del doctor Ángel Eduardo Gasca Herrera, que es el director del área técnica. Nos hará el favor de estar ahí inaugurando este importante evento. Después tendremos las conferencias magistrales, la primera conferencia magistral que va a estar a cargo de la doctora Alcilia Alfonso de Alburquerque Melo, que viene de la Universidad de Brasil. Sí, y empezamos también con los cursos taller que van a estar vinculados con educación continua y con el programa Ven a la Cultura. Después tendremos mesas de ponencias, los dos días serán así. El último ya nada más tendrá el curso taller de educación continua y de Ven a la Cultura, que es muy importante esto también mencionarlo. Las participaciones que pueden tener tanto alumnos como maestros en estos talleres va a ser por medio de educación continua, este curso, y el de Ven a la Cultura, en donde los alumnos podrán obtener dos créditos. ¿Sí? Obtienen uno por cada 20 horas de que estén en una actividad y otro por cada 20 horas que podría ser en este curso de educación continua que lo pudieran tomar. No tiene costo el congreso. Sí, solamente el curso de educación continua es el único que tendría un costo, ¿sí? Y en este obtienen un diploma de participación. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, agradecemos mucho que se hayan, que se encuentren con nosotros la doctora María Concepción Chong y la doctora Beatriz González, quienes nos hicieron esta invitación para el Congreso, segundo Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y los esperamos a todos que puedan participar. Vamos gracias. A un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Universidad Veracruzana. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 38 minutos y les comentamos que la Feria Internacional del Libro Universitario exhibirá al aire libre filmes producidos en Colombia con temas de perspectiva de género y derechos humanos. Las cintas que se presentarán son Cantadoras, Memorias de Vida y de Muerte en Colombia, en donde se muestra el papel de las mujeres en la resistencia cultural de los pueblos afrodescendientes de aquel país. La animación En Vuelo, cuya historia se basa en una familia desterrada por un grupo armado. También se presentará Los Hombres de Bien, documental que cuenta los pasos del diputado Jim Willis, el único diputado abiertamente homosexual, y la cinta Sargento Matacho, que cuenta la historia de una mujer que presencia la muerte de su esposo y se convierte en instrumento de venganza. Estas proyecciones se llevarán a cabo en el foro al aire libre de la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana en el marco de la FILU, que se realizará del 5 al 14 de abril. Y con información de Carlos Hermida, les comunicamos que estudiantes de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana presentaron el número 46 de la revista La Palabra y el Hombre, la cual está dedicada al escritor Sergio Pitol y al caricaturista Elio Flores. En esta presentación, los estudiantes comentaron diferentes aspectos del escritor, como sus viajes, su visión personal, las situaciones que ocurrieron en el país y su gusto por los perros. Respecto al caricaturista Elio Flores, resaltaron la labor que realizó al sintetizar varias facetas de Pitol y su gusto por los viajes. En el número 46 de La Palabra y el Hombre se encuentra a la venta en la dirección de la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en el centro de nuestra ciudad capital. Ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Omar González, que como cada martes nos viene a platicar pues de un libro. Ahora trae 5 que son uno mismo. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? 5 ediciones. Y bueno, se trata de La Invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que como ustedes saben es su novela y su obra más famosa. Uh-huh. Sí, sí, ¿verdad? A ver, me acerco un poquito más. Sí. Okay. Ustedes recordarán que esta novela que Mary Shelley publicó en 1818, la escribió cuando apenas empezó a escribir, en el verano de 1816, cuando apenas tenía 18 años, y la concluyó cuando tenía 19, uh-huh. y se publicó en enero de 1818, y todavía no cumplía los 21, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo interesante de destacar en esto, con todos esos datos, es que sin ser una novela de ciencia ficción, sí plantea una situación que es muy propia de la ciencia ficción. Es decir, Víctor Frankenstein en la uh-huh. Universidad de Ingolstadt descubre el secreto de la naturaleza uh-huh. para generar vida en la materia inerte, y él decide hacerlo en cuerpos, en trozos de cadáveres de animales uh-huh. ¿sí? y de humanos, ¿no? Y bueno, la novela de Adolfo Bioy Casares tampoco es una novela de precisamente de ciencia ficción, pero sí tiene una gama más amplia de esa característica, uh-huh. porque se trata, como ustedes lo recordarán, de que es el diario de un fugitivo, de un prófugo de la justicia, ¿no? Uh-huh. Venezolano, que llega a una isla desierta y de pronto descubre que está habitada por unos seres que él piensa que son humanos, ¿no? Entre ellos hay una mujer que lo cautiva, que se llama Faustín, ¿no? Al pasar del tiempo, él descubre también lo que es el diario de Morel y escucha una conversación donde él entiende que esos seres artificiales que avistan la isla son producto de una creación, de una proyección de una máquina que parece que es de cine, pero no es propiamente de cine, porque lo que reproduce lo reproduce con la exactitud, la verosimilitud de la realidad, de modo que esta realidad virtual se superpone a la realidad de la naturaleza. Llega un momento antes de entender esto, muy angustioso para él, cuando ve en la atmósfera dos soles, ¿sí? dos lunas, ¿no? Bueno, el caso es que el artilugio de Morel no solamente se restringe a la invención de la máquina que proyecta estos seres, sino también a la creación del edificio y de la maquinaria que se mueve a través de la energía, de las mareas, ¿no? Y está protegida por los corales. El caso es que él es una especie también de prototipo de científico loco, tan loco como Víctor Frankenstein, uh-huh. Porque él hace todo ese artificio también como Víctor Frankenstein, no para beneficio de la humanidad, sino para satisfacer un ego muy personal, en el caso de Morel, porque está enamorado de Faustín y Faustín lo desdeña, ¿no? Entonces, para apropiarse y poseer a Faustín, él crea esa máquina que ha inventado, graba 7 semanas que se repiten constantemente, y lo que pasa con ese fugitivo de la justicia es que también es cautivado por la imagen de esa mujer hermosa. Y cuando ya ha descubierto los secretos de cómo se puede introducir en la máquina, ensaya lo que va a ser su papel y decide también perder la vida y en fin, ¿no? Uh-huh. Eso más o menos es lo que trata de la novela, ¿sí? Claro, para los que no estamos familiarizados con el autor, cuéntanos un poquito de él, de Adolfo Bioy. Bueno, Adolfo Casares era muy amigo de Borges, ¿no? Uh-huh. Bioy Casares nació en 1914 y Borges nació en 1899. Casi se conocieron a principios de los años 30 alrededor de la revista Sur e iniciaron una amistad muy entrañable, de modo que compartieron incluso creaciones de cuentos escritos a cuatro manos y antologías, ¿no? Una antología que con la que empezó todo ese trabajo de antologías fue la antología de la literatura fantástica, que apareció en el número 1 de la colección Laberinto de Editorial Sudamericana en 1940, uh-huh. que fue un año muy significativo para Bioy Casares, porque el 15 de febrero, además no recuerdo bien ahorita, de ese 1940 se casó con Silvina Ocampo, ¿no? Y entre los tres hicieron esa antología de la literatura fantástica, y fue el año en que se publicó la novela, ¿no? Uh-huh. En el año 2014, que fue el aniversario de su centenario, la editorial EMC publicó una edición muy padre de La Invención de Morel, que tiene un prólogo de una escritora que se llama Mariana Enríquez. Uh-huh. Y vale recomendarle esta así a los lectores que no la hayan leído, porque es barata, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Está dentro de una biblioteca de aniversario que se hizo, que comprende varios libros de la obra de Bioy Casares, ¿no? Uh-huh, sí. Uh-huh. Este libro también lo pueden encontrar publicado. Son los más fáciles de encontrar en el DMC y la coedición DMC y Alianza Editorial en la colección de libros de bolsillo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y además de La Invención de Morel, ¿qué otro texto, qué otro libro nos recomendarías de este autor? Pues mira, yo propiamente no recomendaría uh-huh. otra, ¿no? Sino okay. yo creo que recomendaría para los que quieren bucear en la obra, pues eso, ¿no? Introducirse en lo que es, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este que tengo aquí, que es otra, uh-huh. otra edición de La Invención de Morel, esta se hizo uh-huh. en la biblioteca de Ayacucho, de uh-huh. Venezuela, ¿no? Que incluye, además de La Invención de Morel, Plan de Evasión y la Trama Celeste, ¿no? Y es una edición de Nadine Martino, que es el que hizo la revisión de sus diarios y del diario de Borges, en fin, ¿no? Este libro contiene un esbozo biográfico, cronología, notas. Entonces es muy interesante para los que quieren acercarse a la obra, a la vida y a la obra de Bioy Casares, ¿no? Otro podría ser La Invención y la Trama, que es una antología que apareció en 1988 en la colección Tierra Firme, Fondo de Cultura Económica. Y esa antología, con introducción y notas, es de Marcelo Pichón Rivière, que además tiene la particularidad de que él, a base de una serie de entrevistas que hizo, motivó a Bioy Casares a escribir sus memorias, de las cuales nada más se hizo un solo tomo, ¿no? El de memorias que publicó Tusquets, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Omar González, por venir a platicarnos de La Invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. No nos encontramos en 8 días porque no va a haber voz universitaria, pero en 15 días nos encontramos con otro texto. Dale, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas y gracias. Vamos con los deportes. Deportes. Dos de la tarde con 49 minutos, ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Brenda, ¿cómo está? Mucha muy alegría bien, saludarlo. Sí. Me da mucho gusto escucharlo. Además, escuchar también con alegría del proceso de que inicia certificación en la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana. Eso le da un plus, por supuesto, a quienes están estudiando en esta facultad, en nuestra máxima casa de estudios, y asegura por los proyectos que en futuro pueden generarse ahí, ¿no? Claro. Al igual que la certificación para la Facultad de Educación Física, se han generado otras más en nuestro entorno. Bueno, aquí tenemos una carta que dice lo siguiente, está fechada el 19 de febrero del 2019. Dice, está dirigida a, dice, estimado duatleta Ramos Arrea Sableta, recibe un afectuoso saludo y felicitaciones por haber cumplido con los criterios de la selección en la categoría elite, y con ello está el derecho de participar representando a México en el Campeonato Mundial de Multideporte de la disciplina que se va a realizar en Pontevedra, España, del 27 de abril al 4 de mayo. Esta carta la está asignando el maestro Mario Salazar Valdés, que es el director de Multideportiva, y por ello tenemos aquí a Ramos Herrera Sabaleta, que recibe esta certificación e invitación para estar representando a México en España. Ramos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Y pues, ¿cómo estoy? Feliz de estar aquí con ustedes. Y la otra, feliz de recibir esa carta después de casi 4 años de estar peleando por ser nuevamente atleta elite. Finalmente lo consigo, dando las marcas mínimas que nos pide la federación. Y ahora este año estaremos compitiendo en la categoría élite en el Campeonato del Mundo. ¿Esto viene en buen momento para Ramos Herrera Zabaleta? Sí, creo que después de todo el trabajo que hemos venido haciendo como equipo con Radoatlón, con todo el apoyo que hemos tenido y eso, creo que ahora, el año pasado que fuimos campeones del mundo en la categoría, ahora dar el paso nuevamente a la categoría élite es algo que nos deja satisfechos, porque creo que vamos trabajando muy bien todos. ¿Eso significa que Ramos Herrera ya está subiendo de estatura? Efectivamente, sigo levantándome temprano a entrenar, porque todavía sigo con esa gran mentira, ¿no? Que me dijeron algún día, sí, así llegará a ser grande, sigo entrenando, todavía no se da. No, pero deportivamente sí, ¿no? Sí, deportivamente creo que ahora los resultados están siendo mejores, he tenido mi mejor resultado en maratón, ahora estamos pensando en grande, de hecho tengo ya una inscripción hecha en el Maratón de Berlín en septiembre, y ahorita pues este Campeonato del Mundo que tenemos ya en 2 meses, ¿no? Ya no es nada. ¿Cómo te vas a preparar para este evento que seguramente ya conoces? Pues para este evento ya estamos iniciando la temporada. De hecho, estamos trabajando muy fuerte con el equipo, con Radoatlón estamos trabajando en las mañanas y en las tardes, y ya seleccionamos nuestro calendario de eventos que tenemos previos a esta gran aventura que tenemos, el Mundial. Y pues no hay de otra más que entrenar mañana y tarde, no tenemos de otra opción, pero bueno, trabajando por otra parte, pues buscando todo lo referente, patrocinios. Tenemos ya, digamos que, la entrada. Voz Universitaria lo puede patrocinar, sí, ya, ¿eh? Claro, ya es lo que estamos esperando. Aquí está nuestra productora, Irse. Vamos a firmar el cheque porque todavía no tenemos nada, ¿no? Tenemos la invitación, ya tenemos todo hecho, pero no nos dan nada, ¿no? Este tipo de procesos para llegar a ser de nueva cuenta atleta elite, no se gana todos los días. ¿Qué ha hecho Ramos Herrera Zabaleta para obtenerlo? Bueno, primero que nada, como dicen, son los resultados que se van obteniendo. Como saben, desde hace 8 años compito en Europa en la primera división de duatlón. Y bueno, la Federación Mexicana de Triatlón, quien rige el duatlón, establece unos criterios de unas marcas mínimas en 5 kilómetros. Quienes corren por abajo de 15 minutos y 20 segundos están como que son candidatos para ser atletas élite. Candidatos, ¿no? De la selección nacional. Y bueno, creo que cumplí con eso. Corrí 15 minutos y 5 segundos. Finalmente regresamos a nuestro nivel de competencia y con ello dimos como que una pauta para entrar. ¿Y atletas como servidor que hace en 5 kilómetros 49 minutos? ¿Qué esperanzas tiene? Bueno, pues tenemos muchas. De hecho, está la categoría abierta. Para echar porras. No. Para aquellos que van en la categoría por edades, donde ya dependiendo la edad es donde se van colocando. O sea, me mandó usted más alto, pero de edad. Sí. Finalmente, pues la oportunidad todos la tenemos. Creo que ya nada más a veces como que se van acomodando los lugares, pero pues también puede ir al mundial, ¿no? Ramos Herrera Zabaleta. La situación del duatlón, vemos a un Crisanto Grajales en el triatlón, vemos a Ramos Herrera Zabaleta en la situación del duatlón, y las figuras que ven atrás, ¿dónde están? ¿Cómo están progresando? ¿Cómo están creciendo con el cobijo y la experiencia de ustedes? Bueno, siempre se espera que detrás de un Crisanto Grajales, detrás de un Ramos Herrera, siempre haya una escuela, ¿no? Siempre esperamos que venga alguien más a suplirnos en el triatlón. Bueno, se está viendo que hay gente que va avanzando muy rápido y ya hay quien está ahí como que dándole el soporte a un Crisanto Grajales. En el caso del duatlón, bueno, no tenemos ahorita tanto seguimiento, solamente ha habido unas cuantas personas en Ciudad de México, que por cierto, buenos amigos y que tuve la oportunidad de llevarlos a competir a Francia, pero se pierde desgraciadamente porque el duatlón, como no es deporte olímpico, no tiene los mismos privilegios que el triatlón. Por lo tanto, nosotros, si queremos ir a un campeonato del mundo, si queremos ir a una Copa del Mundo, nosotros tenemos que pagar hasta el uniforme para poder participar. Eso es lo que hace tal vez la diferencia y tal vez el semillero sea menor. El panorama del proceso olímpico. Así es, creo que es eso, pero finalmente digo, esperemos que haya muchísimos más Crisantos, muchísimos más Ramos que estén en un campeonato del mundo, porque bueno, hablar de un jalapeño, hablar de Crisanto Grajales, eso es lo máximo en este deporte, ¿no? Que ha dado pues la cara ante todo el mundo y ha representado dignamente al país, ¿no? Entonces ojalá y vengan más y ojalá y también las federaciones y la iniciativa privada se fije no solo en deportes olímpicos, sino en deportes no olímpicos, que finalmente el esfuerzo es el mismo. Y bueno, sea en lo que sea, hasta en canicas, finalmente es un campeonato del mundo. Ramos, te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en Voz Universitaria, que nos hagas partícipe de esta carta en la cual se logra una meta más, regresar al proceso de deportista elite y que en España, en Pontevedra, nos tengas excelentes resultados. Ya nos platicarás aquí cómo te fue. Claro, al regreso ya estaremos por aquí, vamos a buscar estar nuevamente en los primeros 10 del mundo y pues saludando a mi equipo Radatron MX, que me ha dado el soporte, saludando a todos los que están detrás de esto. Y a todos los patrocinadores que tenemos, Pirma, Tiempo Oficial, RTV, de alguna manera. Todos estamos y, aquí. Y Voz Universitaria. Voz Universitaria, que ahora se va a sumar con un cheque, que ya me dijeron ahorita, y bueno, y Runa Live. Entonces, ¿qué más quiero? Ya nada más entrenar para el Mundial. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien, profe. ¿Cuánto hiciste los 5 kilómetros? Me hice... Como 30 y tantos, ¿mil? Sí, como 31, 32. Me sacó una ligera ventaja. No, pues ya son 10 minutos. ¿No más? Sí. Más, 2 minutos. Sí, ahí estábamos esperando al Camacho. Enhorabuena, Ramos. Sí, no, gracias a todos y pues aquí estaremos de pronto. Muchísimas felicidades. Gracias, profe. Sí, pues, a los dos. Tendencia en redes. Las tendencias de esta tarde, el líder norcoreano Kim Jong-un está en Vietnam en esta segunda cumbre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También es tendencia Elba Esther Gordillo, pues el Universal, según el Universal, se perdió su expediente de la Fiscalía General. Y es tendencia Antonio Rivas, pues Google lanza un doodle rindiendo homenaje al arquitecto creador del Ángel de la Independencia. Ya nos vamos, agradecemos este martes 26 de febrero de 2019 la producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que conforman esta emisora. Desde luego la operación en cabina de Guillermo Bautista, a quien agradecemos todo su trabajo en Voz Universitaria. A nuestros compañeros de prensa y de marketing también. Uh-huh. Brenda, nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde para conocer más de la información de nuestra casa de estudios. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.